y auditores de Radio Darpuy, mi nombre es Ramiro, tengo 11 años y les hablo desde la Piuqueco en Valparaíso. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar. El momento histórico que elegí es cuando me fracturé el pie derecho, eso fue este año. Cuando me fracturé el hueso tenía que moverme mucho menos. Para ir al baño le tenía que pedir a mi mamá o a mi papá que me llevaran. Con esto me despido del tema de mi fractura. Soy Ramiro y escuchas Radio Darpuy. Borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar.